francesa, checa, similar a tu legal. ¿Quieres tú? ¿Quieres ser en primer lugar? No habrá personas que modelan. Ellas usan un camuflaje, mi ser. La chica se suelta así berrao con el yankee. Llueve los brasieles y los panty. ¿Qué, qué, qué? Tú dime y te busco en la Bucati, pa' que te pongas perry como Katy. Wow, la chica se suelta así berrao con el yankee. Llueve los brasieles y los panty. ¿Qué, qué, qué? Tú dime y te busco en la Bucati, pa' que te pongas perry como Katy. Baby, suelta, salió sin permiso con toda su nena. Dale una vuelta, esto es pa' las naturales y las que están hechas no dejan sospechar. Se da cuenta.